El mérito de ser delegado en la circunscripción asegura una atención inmediata. La experiencia de Lidia Abreu Cardoso así lo asegura. En mi área como tal, todos los planteamientos se resolvieron, inclusive planteamientos añejados, que era como el arreglo del vial de Banao, que va bastante avanzado, el bajo voltaje de la cantera, la farmacia de aquí de Vilató, que era uno que nos preocupaba, que no ha salido como en 3 consejos, ya hoy por hoy la farmacia ya está ahí funcionando. Como tal, no tengo ninguno pendiente. ¿Continúa siendo el despacho el mayor vínculo que tiene usted con el elector para lograr darle tratamiento a las preocupaciones que tiene la población? Sí, me mantengo los viernes en mi área donde hago los despachos, inclusive con mis delegados también. Ellos despachan conmigo siempre. El tema, el agua, es en Vilató el que más nos está afectando. ¿Qué situación es la que presenta? El horario como tal y tubería en mal estado que hay. Es lo que más nos preocupa. La reparación de la farmacia constituye otro de los planteamientos atendidos y que es un logro, a su vez, de las obras en Saludo al 26 de julio. O de la ICI. No, el local está bueno, ahora mejor que antes. Ahora está bastante bueno, la atención es buena. Adalberto Umpierre Nápoles, delegado de la circunscripción 21, precisa sobre otras irregularidades en la solución de planteamientos. La problemática del agua, que luego no le llega con suficiente presión a la vivienda. ¿Ustedes han hecho visita en el momento de la entrada del agua? ¿Comprueban que realmente es esto o es que hay otros factores que están incidiendo? Yo creo que el factor fundamental que incide en esto, en mi circunscripción, es el poco horario. Cada uno de los planteamientos a nivel de circunscripción son atendidos desde la comunidad. Razón que corrobora el rol del delegado, que hoy se fortalece en su gestión a nivel de Consejo Popular. Fue un reportaje de María del Carmen Castañeda Barón.